por Radiovisión, Ozono 101.7 FM, Éxito 91.7 FM y 1290 AM, K-Love 99.3 FM, Cablevisión, plataformas digitales www.sonoturradio.com y www.éxito1290.com. Somos la plataforma más variada que llega a toda la Oroya y distritos, el Perú y el mundo. Grupo Radiovisión, primeros en todo. Un aniversario diferente será de Corporación EIM. Este viernes 25 de noviembre, en el Sindicato de Trabajadores La Oroya Antigua, llegan los más esperados del año. Dorian y Corian. Sí, la herencia de raza indomable. Dorian y Corian. Desde Bolivia, el grupo Enlace. Enlace. Los amos del ritmo. Enlace de Víctor Hugo Cuellar. Y tu tunantera enamorada, Zuli Vázquez. De 6 a 8, paga 1 y entran 2. El mejor escenario, potente sonido y seguridad garantizada. Viernes 25 de noviembre. ¡Feliz aniversario! Corporación EIM. En el Sindicato de Trabajadores La Oroya Antigua. ¡No te lo pierdas! Ser músico es ser apasionado, es ser humilde, es saber lo que es sacrificio y constancia, es ser sensible y es conocer una dimensión de la vida totalmente diferente cuando tomas tu instrumento y comienzas a tocar el alma del público. Nada se compara con esa sensación de compartir lo que haces, de llegar a las fibras más sensibles del alma de quienes aprecian tu trabajo. Nada se comparará con ese aplauso de la audiencia, con ese grito de ¡otra, otra! Al final de tus presentaciones. Nada se compara con ese gracias que te dan las personas a quienes has enseñado algo nuevo, y nada se comparará con poder vivir y comer de lo que amas, de dedicarte a eso que te apasiona, a trabajar de lo que siempre soñaste. Ser músico no es nada fácil. Al contrario, son horas de ensayo, horas de estudio, horas de sacrificio y dedicación. Quizá también tocar por necesidad, salir a la calle a pedir una moneda a cambio de tu canción, es soportar la crítica constructiva o destructiva que te den tus conocidos, amigos, familiares, maestros y el mismo público que te escucha. Ser músico es nunca olvidar la primera vez que tocaste un instrumento, nunca olvidar tu primer escenario o tu primer público que, hayan sido grandes o pequeños, la sensación fue enorme. Y que a pesar de que haya pasado mucho tiempo desde aquella primera vez, se siga sintiendo igual cada vez que lo vuelves a hacer. Ser músico no es ser famoso. Ser músico no es ser conocido. Pero sin duda alguna, ser músico es nunca ser olvidado por aquellos con los que compartiste tu sentir, tu arte, tu vida, tu alma, tu música. Hoy celebramos nuestro día, así que toques el género que toques, trabajes en la calle, en bares, salones o salas de concierto, seas músico académico o empírico, llénate de orgullo y disfruta hoy y siempre de esta bella profesión. ¡Felicidades!